hemos empezado a ahorrar para la hipoteca, para el coche y para las vacaciones, que también nos la merecemos. Jamones Badía, el poder de la calidad. Visite nuestros cash en Sevilla, Utrera y Camas. Sí, sí, Jamones Badía, el poder de la calidad. Uy, Puri, qué moderna vas. Sí, mira, estás en Aguas. Las encontré en mi última estancia en Badía del Pino. Y esta superboina, me la compré por 4 duros en Terejuela. ¡Qué facción! Por suerte, el ser humano es extremadamente inteligente. Si quiere adelantarse a la moda, viaja a Londres. Vuela a Londres con Click Air desde 20 euros. Destinos, servicio, precio. Click Air. Vuela inteligente. ¿Quieres perder 2 tallas de barriga y cadera? Haz como yo. Con Esbel Plus y las perlas saciantes, sin diuréticos ni laxantes, he perdido 2 tallas. Llama ahora mismo y pide el tratamiento de Esbel Plus para un mes con un bote de perlas saciantes por solo 80 céntimos al día. 902-19-49-68. 902-19-49-68. Supermercados El Jamón. La calidad siempre al mejor precio. Esta semana, tomates recios o rojos, 95 céntimos el kilo. Y también esta semana, filete de pechuga de pollo, 5 euros con 45 céntimos el kilo. Supermercados El Jamón. Empresa totalmente andaluza. No puedo evitar mirar su jardín, su piscina, mirar. Siento que me observan, me inquieta, pero yo también lo haría. Chalés pareados con piscina propia y parcelas de hasta 514 metros cuadrados a pocos minutos de Sevilla en Espartinas. Y con la fórmula fácil Comarex, 3.000 euros de entrada y solo 900 al mes. El precio más pequeño por la casa más grande. Infórmate en la obra frente al monasterio de Loreto en el 954-564804. Y tú, ¿miras o te miran? En Supermercados Más, esta semana encontrará los langostinos congelados crudos, 40-50 piezas, en caja de 800 gramos, por solo 4 euros con 98 céntimos la caja. Canal Sur Radio, la voz de Andalucía. Andalucía, 1 de la tarde. Noticias. Última hora. En Granada se acaba de registrar un nuevo accidente laboral. Un trabajador de 26 años...